Emociones a flor de piel durante el estreno del tercer capítulo de la serie Veneno. Casi 3 meses después del lanzamiento de su segundo capítulo, Veneno, la serie basada en la vida de Cristina Ortiz, vuelve por todo lo alto con un evento especial. El esperado tercer episodio se está proyectando en 225 cines de toda España. Tras verse obligados a parar el rodaje de la serie por el coronavirus, Javier Calvo y Javier Ambrosi, los creadores de la serie, finalizaron la grabación en agosto. En un principio, su objetivo era tener listos los 8 episodios en marzo, algo que fue imposible debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, a pesar de la situación, desde el Cine Ideal de Madrid hemos podido observar cómo la Veneno sigue haciendo historia. Al finalizar la proyección, Daniela Santiago y Jedet, protagonistas de la serie, han mostrado su agradecimiento a los espectadores de la sala entre lágrimas de alegría, pues han sido unos meses de duro trabajo para ellas. El público ha acogido con los brazos abiertos el estreno, colocándose así el número 1 en taquilla de estos días.